La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Una nueva emisión de Oral y Público ya está en el aire de Radio La Retaguardia, de la M690, para quienes nos escuchan en vivo, y de las radios comunitarias, alternativas y populares de todo el país que nos encienden sus mecheros llenos de fuego, que hoy más que nunca están en círculos rondando como las madres. Este programa está saliendo al aire cuando se cumplen 43 años de la primera vez de las madres de Plaza de Mayo en ese lugar. Así que lo que vamos a escuchar son tres cosas rondando a las madres. La primera todavía me tiene conmovido. La grabamos hace 20 minutos y les juro que todavía estoy así como temblando. Va a ser una charla entre Elia Espen y Nora Cortiñas, dos madres de Plaza de Mayo. Estaba invitada también Mirta Baravalle, pero no pudo estar. Dos mamás hablando de sus hijos, preguntándose por sus hijos, como hace 43 años, sin pensarlos, obviamente con la naturalidad que ellas dos le imprimieron a la charla. Conmovedora, tremendamente. Eso lo vamos a escuchar ahora en instantes, después de una cortina para separar. Después vamos a escuchar a Víctor Basterra, de nuestro archivo de Oral y Público, y gracias a las manos editoras de Paulo Giacobbe, vamos a oír a Víctor hablando de su primer contacto con las madres de Plaza de Mayo. Por allí, en aquellos años, van a escuchar cómo hablamos de Milani preso. Bueno, ya no está más preso Milani porque lo declararon inocente. Pero más allá de eso, se está viviendo la situación de las domiciliarias. Y digo, hay muchas domiciliarias solicitadas por imputados y por condenados por crímenes de lesa humanidad que han sido rechazadas, pero hay muchas que han sido concedidas. Y en estos días fueron concedidas algunas muy sintomáticas, muy llamativas, ¿no? La primera fue la que se le otorgó a Carlos Capdevila, conocido como el partero de la ESMA, porque era el médico que actuaba allí en la maternidad clandestina del centro clandestino de detención, tortura y exterminio más grande que tuvo la Argentina, que fue la ESMA. Ayer el Tribunal Oral Federal 5 le concedió el derecho a estar en su casa. Y hace unos minutos supimos que Marcelo Cinto Curtó, que es el único imputado en la causa por la represión a la contraofensiva, que estaba preso hasta este momento, se va a ir a cumplir la domiciliaria en un country. Cinto Curtó, para que entendamos por qué nos oponemos, ¿no? Cinto Curtó, que es un militar retirado, que era uno de los jefes del batallón de inteligencia 601, estuvo casi 3 años prófugo de la justicia argentina. Más allá de todos los años de impunidad, ¿no? Cuando lo empezaron a buscar, el tipo se fugó. 3 años tardaron en encontrarlo. Cuando lo encontraron, en su billetera tenía un recorte de un periódico en el que se trazaba un perfil de Pablo Yonto, que es el abogado de la parte acusatoria, el abogado de las víctimas, de quienes querellan en el juicio que se está llevando adelante ahora en el Tribunal Oral Federal de San Martín. Cinto Curto va a estar en su casa ahora. El mismo tipo que estuvo 3 años escapando de la justicia, tenemos que pensar que va a respetar este aislamiento social obligatorio. Pero además ayer, charlando con Marcelo Parrilli, abogado reconocido de derechos humanos, de aquellos que presentaban habeas corpus, de los pocos que presentaban habeas corpus en la época de la dictadura, por los y las desaparecidas, Parrilli la hacía bastante simple, ¿no? Decía, acá se trata de salvar vidas con las domiciliarias. Y estar en la situación en la que se vive en las cárceles, en las situaciones de hacinamiento, es condenar a un montón de gente a la muerte. La mayoría de los que están saliendo, decía Parrilli, son delitos menores, narcomenudeo, robos contra propiedades. Pero en el caso de los genocidas no hay hacinamiento. Esto ya lo dijo en este programa nuestra columnista y exfiscal Mercedes Oiza Reilly. No están hacinados. Por lo tanto, la excusa del COVID-19 no corre para los genocidas. O no debería correr, porque está corriendo y están saliendo. Esta mañana recordábamos en Hasta que vuelvan los abrazos que cuando nos pusimos a investigar por un listado que hace cerca de 2 años, un listado al que pudimos acceder en el que el Servicio Penitenciario Federal sugería a la justicia, a la Defensoría Oficial, que había un centenar de imputados o condenados, la mayoría condenados, por hechos ocurridos durante el genocidio, que debían salir, que el servicio penitenciario sugería que fueran sacados de la cárcel y se les entregara la domiciliaria. Allí ya había un plan, y no era el gobierno de Fernández, era el gobierno de Macri, para también, a través de dispositivos electrónicos, enviar a muchos presos comunes. Había listados de mujeres embarazadas, había listados de gente que estaba presa sin condena, estaban muy bien listados. Y nosotros en aquel momento decíamos, nos queda toda la sensación de que están haciendo esto solo para que salgan los genocidas. Y que los ponen en una suerte de conjunto de gente de las que mucha gente defiende sus derechos, a pesar de que hayan cometido delitos, nosotros entre ellos, para que nadie pueda decir nada. O para que solo nos quedemos diciendo que los genocidas no y los demás sí. Yo me pregunto si no estamos ante la misma situación, si todo esto que está pasando, e incluso las liberaciones que se han dado en estos días y que se han publicitado de personas que han cometido delitos graves contra otras personas, no contra la propiedad, violadores, femicidas, que han sido beneficiados con domiciliarias, si el foco no está puesto ahí para que en el filtro pasen tipos como Cinto Curto. Son tan emblemáticos que igual los medios tradicionales se ocupan de ellos. Bueno, me estoy extendiendo demasiado y ustedes seguro quieren escuchar lo que les habíamos anunciado. Primero esta charla entre Nora Cortiñas y Elia Espen. Después a Víctor Basterra hablando de su primer encuentro con las madres. Por último, algo que hicimos esta mañana junto a Giselle Rivaloff. También participó Pablo Giacobbe. Y que tiene que ver con recuperar la historia a partir de la voz de Mirta Baravalle. De nuestro archivo hemos extraído algunos audios donde Mirta nos contaba sobre aquella primera vez y donde recordamos también a la Pepa Noia, que fue la primera madre que llegó temprano, porque llegaba temprano a todos lados y llegó ese día 2 horas antes de la cita y se convirtió sin saberlo en la primera madre en la Plaza de Mayo. Bueno, oral y público al aire. ¿Cómo te va, Elia? Y me va, Nora. ¿Te va? Yo siempre te va. Digo que me va y estoy. Sí, a nosotros cosas. Nos ¿cómo? Va siempre. ¿Cómo uno nunca puede decir cómo? Para miércoles, pero bueno. Sí, sí. ¿Sabés qué pasa? Nosotras tenemos un espíritu de lucha muy arraigado. Tal cual. Entonces, tal cual. Las cosas pasan y nosotras seguimos andando porque tenemos una reserva dentro

tu sí, caso, sí, sí. El de otras madres. Y mira, debe haber documentos, debe haber, no los destapan para que no se sepa más quiénes son los que participaron, ¿sabes? Yo pienso de que se están tapando unos a otros. Tanto que era primero los militares y después todos los civiles. Por eso te digo de los encubridores. Sí. La iglesia también es muy culpable. También. Los jueces. Sí. También, hay un montón de culpables. Sí, pero es terrible. Bueno, pero bueno, sí, hay que seguir empujando. Nosotras no vamos a aflojar. ¿Vos tus juicios terminaron, Elia? Mis juicios declaré yo, pudieron declarar mis hijas, porque vos sabés, bueno, el desastre, lo que hicieron en casa. Los golpes y todo lo que recibimos nosotras. Los robos y todo. Así que pude declarar yo y detrás de mí declararon mis dos hijas. La que tenía en ese momento 11 años, ¿verdad? Tenían necesidad de golpearla y hacer lo que le hicieron. Qué barbaridad. ¿Cuándo fue eso? En el 77. Y después a la otra, que a la otra la manosearon, le retorcieron los pezones, se los dejaron morados. Pobrecita. Morados. No tienen perdón, no tienen perdón. No tienen perdón de lo que han hecho. No. Por eso, cuando yo escucho, mira, hay que perdonar, que hay que olvidar, perdóname, pero que hay que dar vuelta a la hoja, yo sí, no. Sí, no, ninguno de nosotros lo vamos a hacer. No. Bajo no, ningún no, la punto verdad de vista. Que no, la verdad que hay que... Por eso claro. Yo digo, tienen que ir a la cárcel, que es su lugar. Que se lave la celda con jabón y con lavandina. Que vayan al hospital de la penitenciaría. Tienen todo servido en bandeja. Están cómodos ahí, ¿viste? Así que no tienen por qué mandarlos a su casa. Vos nunca tuviste noticias, Nora, ¿no? No, nunca, nada. ¿Viste? Ni un atisbo para tirar un hilito. Esto es lo que a mí me da bronca. Sí, ni un hilito, ¿viste? Así que bueno... Seguiré peleándola hasta que pueda tener... Eso me da mucha bronca. Sí. Mucha bronca, porque alguien tiene que saber algo. ¿Y encontraron a los responsables de tu hijo? ¿Cómo, vieja? ¿Encontraron a los responsables de tu hijo? Sí, claro que sí. ¿Pero dónde está? Suelto, el señor. ¿Sueltos? Sí, señora, está suelto. Pobrecito, no sea cuestión, viste, que se enferme. Que se contagie el coronavirus, sí. Ay, Dios. Sí, qué terrible. Mira, los largan es como para morirse, sí, verdaderamente. Sí. ¿Me permiten intervenir en esta charla de dos mamás hablando sobre sus hijos? Me imagino a la gente escuchándolas con toda, bueno, supongo que igual de conmovidos que como estoy yo mientras las escucho ahora. Pensaba volver al principio. Ustedes arrancaron hablando de esos 43 años. Ninguna de las dos son parte de las 14 que se juntaron ahí por primera vez, pero no, de las 14 no. No, por eso, pero ¿recuerdan sus primeras veces? ¿Recuerdan su primera vez yendo? Sí, sí. ¿Me la cuentan, la comparten con nuestra audiencia? Sí, yo fui a la plaza en los primeros días de mayo, porque a Gustavo, mejor dicho, no, se lo llevan el 15 de abril a Gustavo. Sí. Y los las marchas empezaron el 30 de abril. Claro. Bueno, yo el 30 no sabía. Después del 30, a la semana siguiente, yo me enteré por un cuñado mío que vivía en San Fernando y una vecina iba a la Liga, una vecina de él, y un día se lo encuentra en la calle, sabía que tenía el cuñado desaparecido y le dijo, mire, dígale a Nora que en la Plaza de Mayo se empezaron a reunir unas madres que les pasó lo mismo. Tienen los hijos desaparecidos. Tal cual. Bueno, entonces me llama mi cuñado y me dice, bueno, parece que hay un grupo de madres, de señoras, dijo la vecina, le dijo, de señoras que están reclamando por sus hijos. Me llamó mi cuñado y entonces yo empecé a ir. Sería la tercera semana. Entonces ellas empezaron viernes y cuando yo fui era viernes. Ese día dijo una de las madres, esto trae mala suerte, viernes es un día con R. Como si no tuviéramos ya la mala sangre, la mala suerte, ¿no? Podíamos poner otro día de la semana. Entonces yo le dije, mira, queda sin R el lunes y el jueves. Y las tres del grupo dijimos al mismo tiempo, mira, el lunes es un día de lavado de ropa, ¿por qué no vamos el jueves? También, como si, viste, los días fueran signados todavía por la rutina, ¿no? Así que bueno, ahí empezamos a ir el jueves. Y después, bueno, la hora también se fue modificando para que fuera la hora de la bolsa, que está a la vuelta de la plaza. Claro. Y para que cruzara mucha gente que iba a la bolsa, ¿no? Muchos hombres siempre. Bueno, que igual no nos veían. Éramos invisibles. Así que bueno, después de ahí quedó el jueves a las 15:30, que era el horario de la bolsa. Claro. Y Mirta, Elia, perdón, ¿vos recordás, podés precisar después de tantos años cuál fue tu primera vez? Sí, como que no, hay cosas que son inolvidables. Yo me enteré un día que fui a un tribunal. A tribunal a llevar una vía. Y justo en la puerta había una mujer. Y que me para y me dice, ¿vos qué sos? ¿A qué viniste? Yo dije, ay, espero que no sea, viste. No, digo, vengo a traer una vía como, porque me llevaron mi hijo. Y entonces te voy a contar. Dice, somos un grupo de madres. Dice que empezamos a reunirnos en la plaza. Digo, ¿cuándo se reúnen? Los jueves. Ah, bueno. Bueno, yo con todas las angustias y las expectativas, fui. Me acuerdo que caminábamos, mamá. No sé, no te puedo especificar el tiempo, el mes, no te puedo especificar. Sé que caminábamos y caminábamos y ellos nos decían, nos podían ver juntas y nos decían, circulen, circulen, con la bayoneta, no con la palabra sol. Claro. Y al final después empezamos a caminar. Y ahí fue donde, pero no fui una de las 14 primeras. Sí, para no, nada. Tampoco, ¿no? Y me acuerdo que un día nos metimos corriendo dentro de la iglesia, de la catedral, y ahí se ve que el cura, el que estaba, no sé, ahí, lo llamó y de adentro nos sacaron. Hay muchas cosas que pasaron, muchas angustias. Me acuerdo, voy a contar algo. Porque me acuerdo de cuando Azucena un día apareció con unos papelitos, porque ella era muy ordenadita y decía quién puede ir acá, quién puede ir allá. Bueno, a mí me tocó ir a la iglesia, no sé si se llamaba iglesia de Betania, que está sobre Medrano pasando Corrientes. No me acuerdo el nombre de la iglesia. Y porque como no teníamos un lugar físico donde estar, dije, entonces queríamos sacar una solicitada. Y le decíamos a la gente que fueran el que quería abonar y participar, aunque no pudiera pagar, que fuera en la iglesia que le tomaba los datos. Mirá lo que pasó. Ahora creo que a la hora, hora y pico o más que estuve ahí haciendo que rezaba, de repente aparece un muchacho y me dice, te tenés que ir. Y yo dije, ¿por qué me voy a ir, che? Porque te tenés que ir, me dijo, toda angustiada. Dije, ¿qué pasa? Andate, por favor, dice, porque se llevaron las tres madres de la iglesia. Vos sabés, no las tres, no las dos. Vos sabés qué angustia se me agarró. Tremendo, así que mira, sobre la marcha y ahí nomás, me enteré en un momento que las habían llevado. A María Esther y a Ana María, a las tres. A otra parte de otra gente, ¿no? Que llevaron. Y lo más doloroso de todo era que el demonio, porque para mí fue un demonio y creo que para todas nosotras, cómo lo cuidábamos, que no le pasara algo, que se... y fue un traicionero, o iba diciendo malas palabras que no corresponde a una señora. Un traicionero, mira, terrible. Lo último, lo último, porque sé que están cansaditas, la invitamos a participar de este momento también a Mirta Baravalle, que sí estuvo en el grupo de las 14. Ella no, no pudo estar porque está un cachitín apenas más cansadita que ustedes de la garganta, pero la vamos, nosotros vamos a compartir con la audiencia en un ratito un fragmento de una entrevista que le hicimos hace algunos años en la que ella relata cómo fue esa primera vez. Así que Mirta también va a estar presente en esta jornada. Pero lo último que quería decirles, porque yo todavía estoy conmovido por esa charla genuina, no pensada, que se dio entre ustedes al comienzo, y pensaba que quizás en los encuentros, cuando ustedes se iban conociendo, eran como esa charla que ustedes acaban de tener, preguntarse por los hijos, ¿no? Nos contábamos las cosas, claro. Bueno, tenemos que seguir con las historias de a poquito, que la gente sepa que 43 años fue sin pagar, con un gran compromiso siempre. Nunca fuimos a la plaza con obligación, siempre fue el gran compromiso que nos salía desde las vísceras. Así que todo esto lo tenemos encima, lo llevamos. Por eso no hay ley, no hay indulto, perdón, nada que nos haga parar. Todo lo llevamos adentro, lo llevamos en la historia. Nada nos regalaron, ¿no? Todo fue el gran grito de angustia y dolor. Y bueno, no se negocia. Esto no se negocia. Por nada. Mañana nos hablamos, ¿eh? Un abrazo. Chao, un abrazo. Un abrazo, chao, querido. Chao a los dos. Chao, querido. Chao, chao. Chao, Elia. Chao, Nora. No queda mucho por agregar. Yo solo quiero decir que Nora Cortiñas, Mirta Baravalle y Elia Espen son para nosotros madres más cercanas, pero que nosotros y nosotras, quienes hacemos la retaguardia, lo que sentimos es que las madres son gigantes. Y después, a la hora de transitar nuestros caminos, nos encontramos más veces con ellas y por eso ellas aparecen más en el aire de nuestra radio y tenemos más cercanías inocultables, indisimulables. No tenemos ni por qué ocultarlas ni disimularlas, pero sí queremos decir en este momento que todas las madres son para nosotros gigantes en las cercanías y en las diferencias, por lo que construyeron desde el peor de los dolores imaginables. Desde el peor de los dolores imaginables. Desde ese dolor que acabamos de escuchar de nuevo en este intercambio entre Elia Espen y Nora Cortiñas, aquí en Oral y Público. Oral y Público. Claro. Los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces por, con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, Nuestras causas. En estas jornadas previas a los 40 años de la primera marcha de las madres, me vino a la memoria algunas situaciones que viví 5 años después de esa marcha, año 82. Uh-huh. Claro, recordamos que la primera ronda fue el 30 de abril del 77, ¿no? Esa fue la primera vez que las madres marcharon alrededor de la, no de la pirámide, sino que estaban allí en el Monumento a Belgrano, por eso el acto se hace ahí, ¿no? Claro. No, de esos 5 años que después de esa primera marcha, porque yo había tenido un encuentro fortuito con un compañero que le había dado la dirección donde yo estaba asentada mi familia, y yo estaba en una visita que me habían permitido los milicos, una de esas especies de francos raros que duraban 12 horas, 10 horas, depende del humor del carcelero, digamos, ¿no? Va, carcelero no, del secuestrador. Sí. Y bueno, en una de esas oportunidades, como yo me había encontrado con un compañero, le pasó la dirección a dos madres que vinieron a verme en ese año 82. Una de ellas era Adela Gard de Antocolets, una querida madre que después tuve la oportunidad de estar en su casa, querida compañera que ellas vinieron, esta de la otra madre, no me acuerdo cómo se llamaba. Y vinieron a casa allá en José Cepa, donde estaba la que era mi compañera y mis hijas. Y bueno, empezaba el relato, qué podíamos hacer, qué podían hacer, qué podían... Yo le digo, bueno, esperar un poco, esperar a que se pueda concluir un trabajo que, si tengo la suerte de sobrevivir, va a estar en manos de ustedes. Ahora, si no tengo suerte de sobrevivir, no va a quedar nada de eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me ofrecieron de salir del país, que ellas podían hacerlo, y yo les dije que no, tenía que terminar el trabajo ese que había iniciado, que era el mandato que tenía de los compañeros, ¿no? Claro. Y bueno, eso me quedó como un recuerdo muy, por un lado, un poco angustiante, y por otro lado, grato, porque era las gotas de confianza que uno necesitaba para seguir peleando, ¿no? Claro, y que no eran generalizadas. No, para nada, no. Era un momento todavía en el que ustedes tenían que lidiar con ciertas desconfianzas, incluso de propios compañeros y compañeras, desconfianzas marcadas por el regreso de ustedes, la desaparición de otros y esta cosa de por qué habrá sobrevivido, ¿no? Claro, así como decían cuando te secuestraban por algo será, si te quedaban libre por algo será. Es verdad. Esa era la metodología, digamos, o sea, digamos una especie de reacción acompañado por el temor, y otro poco porque justificar muchas veces o en todo caso la desconfianza que provocaba el sobreviviente, ¿no? Uh-huh. Sí, le agregaría algo a aquel por algo será inicial de cuando lo llevaban, que el dolor que implicó, supondría que el segundo por algo será de la supervivencia no era solo de los ajenos y de los extraños, sino que muchas veces era de gente que podía ser cercana. Entonces me imagino que el dolor de ustedes en esos casos debe haber sido mayúsculo, ¿no? Y sí, de ahí es que hubo muy pocos en esos tiempos, muy pocas presentaciones de compañeros. Esto que conté de las madres fue a fines del 82. O sea, todavía estaba la dictadura en muy, es más, en ese, el último, uno de los últimos que fue secuestrado fue a fines del 82, Ricardo René Aydar, el turco Aydar, que fue llevado a la ESMA y yo lo vi en la ESMA. Claro. O sea que yo todavía estaba bajo la mirada atenta de estos ñatos, ¿no? Pero yo me permití algunas libertades que por suerte no llegó a aunque hice algunas cosas que me río porque una vez fui a La Plata, vine a La Plata a ver un compañero que me pidió si... Perdón, estamos hablando por si alguien no entendió de ese último tramo del secuestro de Basterra en el que lo dejaban salir y él nos contó muchas veces que sintió que a partir de ese momento estaba su familia también secuestrada, ¿no? Porque permanecía vigilado, tenía que volver, si no sabían dónde vivía su familia. A esas, estas, entre comillas, anécdotas nos está contando Víctor al día de hoy. Sí, había ido a La Plata para ver un compañero que y no tenía documentos, entonces le hice unos documentos a nombre de Renesi, apellido Renesi. Perdón, vos decís le hice así unos documentos como si uno fuera a la fotocopiadora o peor, a la cocina y amasara pan, ¿no? Digamos. No, era muy complejo hacerlos y era muy complejo sacarlos esos documentos y llevárselo al compañero. Le llevé los documentos. O sea, los confeccionaste adentro de la ESMA. Sí, y el compañero los perdió. Y fue encontrado porque entre los documentos iba una tarjeta de identificación naval, la famosa TIN. Y el compañero lo pierde en un viaje en micro, y alguien lo encuentra, y lo remite de nuevo a la ESMA. Entonces llega ese documento y el jefe del sector 4, que era el Díaz Smith, era un hijo de puta, me tira el documento así encima del escritorio. Yo estaba haciendo estaba raspando una trama, me tira así y me dice, ¿y esto? Entonces yo lo abro y digo, voy a mirar a Danielo, le digo yo, ¿y qué tiene que ver? ¿No sabés quién hizo esto? ¿Vos no hiciste? Oh, ¿sabes la gente que pasó antes que yo? Luis, le digo yo, no, dejate joder, ¿cómo voy a hacer una cosa así? Pasó. Entonces después volví a La Plata y le dije al compañero, pelotudo de mierda, ¿cómo? Y entonces me contó la anécdota cómo había sido. Entonces le hice otro documento, porque él lo habían largado sin documentos. Y bueno, ese se lo hice a nombre de Gustavo B. Carvarela. Claro, para que nadie sospechara, ¿no? Para que nadie sospechara. Y ese lo tuvo hasta creo que hasta se fue a Suecia con eso. Esas cosas raras que existen en la vida. Y bueno, y esto vino a cuento de la visita de esas madres, queridísimas madres, que fue un gesto de confianza y de aliento para que uno siga haciendo lo que uno estaba haciendo, ¿no? ¿Dónde fue ese encuentro con las madres? En José Cepaz, una casita que había alquilado Laura, sobre la calle Paunero. ¿Y cómo, digo, porque me imagino con este temor que implicaba para vos salir y que ese salir y visitar no involucrara a otros en el calvario que vos estabas viviendo, me imagino que te debe haber dado cierta intranquilidad hacer este paseíto y visitar a las madres? No, las madres me visitaron a mí. Bueno, que las madres fueran al lugar, claro, donde vos estabas. Y bueno, escúchame, esto eran épocas que uno estaba siempre empiezan a ver de nuevo en peligro uno, en estas épocas. Así que hay que estar atento. Pero esas épocas eran muy duras. Claro. Y bueno, las madres andaban por muchos lados. Además, tenían que no eran rostros muy conocidos, si bien el apellido era conocido. Pero si llegaba a ver alguno, era la amiga de mi madre, podía ser. Claro. ¿A vos te secuestran en agosto del 79? 79, sí. ¿Las madres ya eran reconocibles entre ustedes como agrupación? Y había madres de Plaza de Mayo. Ya empezaban a estar, ya estaban. Yo sabía que estaban... Claro, ya en el 79 se corría la bolilla esa. no era una cosa pública. Claro, porque era parte del silencio que había hacia adentro, sí, ¿no? Sí, sí, eso era. Yo me acuerdo uno de los casos más emblemáticos, notables y digamos dolorosos, fue el de Olga Aredes, uh-huh. que todos los años ella daba vuelta alrededor de, va, todos los jueves, sí. Alrededor de la plaza en Jujuy, uh-huh. sola de toda soledad, uh-huh. sola de toda soledad. Y bueno, era un ejemplo para la gente, pero la gente cerraba los ojos, tenía miedo y era lógico que tuviera miedo. Claro, claro. Bueno, ahora quizás por otras razones que tienen que ver con las diferencias políticas y con el avance de los años y bueno, y algunas mamás que ya no están, hace poco nos contaban que en La Rioja también se da esta situación de que la mamá de Ledo, cuando puede, porque tiene muchos problemas de salud, es la única que da vueltas, entre otras cosas porque era miembro de la asociación Madres de Plaza de Mayo y bueno, el impacto de la foto de tapa de Milani y Eve en la revista de su asociación fue letal para ella, ¿no? Entonces se fue quedando sola. Prefirió quedarse con la lucha por conseguir justicia para su hijo, que por cierto está un poquito más cerca ahora con Milani. Milani se sumó al grupo de nutrido de audiencia que tenemos en Marcos Paz. Así que le mandamos un abrazo. Estamos seguros que él nos está grabando porque era lo que hacía antes, cuando estaba afuera. Así que imaginamos que ahora que está dentro seguirá grabando. Un saludo grande y nos vemos complacidos de tener esta audiencia. De tener esta audiencia y esperamos siempre que nos sigan escuchando desde ahí y no desde Campo de Mayo o desde sus casas, ¿no? Porque opinamos que las domiciliarias o cualquier tipo de morigeración de las penas que tienen que cumplir no deberían darse por la calidad y también por la cantidad de delitos que cometieron, pero sobre todo por la calidad de delitos, ¿no? Por tratarse de crímenes de lesa humanidad en el marco de un genocidio. Van rondando la plaza las madres desde hace 43 años, justamente hoy. En silencio, a orillas de un tiempo, de grises, de ausencias, de niebla en la voz. Van de pie. Así recuerda Mirta Acuña de Baravalle, una de las 14 madres de aquella primera vez, ¿cómo fue? Éramos 14. Era una cosa que me sorprendió, porque yo conté varias veces, dije, no, a lo mejor me parece a mí. Y ahí ve, dijo, con talas, dice, ¿cuántos somos? Sí, éramos 14. O sea que, bueno, sí, hemos caminado, seguimos en ese camino de búsqueda, pero tenemos nuestros momentos más débiles en el cual quizá los necesitamos para que nos levanten el espíritu. Pero sí, desde luego, tenemos nuestros desencuentros y vaya. Pero hay algo que más allá de las

Barrios Ovejero, estaba, bueno, Pepa Noia, ¿no? Las hermanas Santocolic, que llegó María Adela, pero sus hermanas, estaba Delicia Miranda, y estaba Caimi, la señora de Caimi, no recuerdo el nombre, estaba Raquel Mariscurrena, Betty Neujas y Aide Abuela, y yo creo que esa, a ver si me olvido de alguna, no. La mano de Alejandra Rabinovich, una de las voces que si hoy estuviéramos en la plaza seguramente estaría allí con su guitarra al hombro cantando. Escuchamos un segmentito más de Mirta Baravalle hablando de los reclamos antes de aquella primera ronda. En la época que la gente, las personas sistemáticamente empezaron a desaparecer y los familiares fuimos en búsqueda de información, habían organismos de derechos humanos, ¿no? En aquella época, en el caso mío, de mi familia, de mis chicos, de Ana María y de Julio César Galici, su marido, que desaparecieron, fueron secuestrados y posteriormente desaparecidos, fue el 27 de agosto de 1976. Y ya había comenzado la desaparición sistemática de personas, ¿no? Y bueno, en esos recorridos que hacíamos, habían ya organismos de derechos humanos, como estaba la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Después supimos que ya estaban desapareciendo personas en años anteriores, ¿no? Estaba el MET, y estaba familiares, que fueron los que yo de alguna manera fui llegando, porque claro, uno desconocía todo cuando uno salió a buscar y por qué y dónde podía tener información de por qué se habían llevado los chicos. Y en ese deambular de búsqueda, uno se iba encontrando con otras familiares que ya tenían quizás una experiencia triste, pero anterior, e iba sabiendo de los distintos organismos. Pero todo era dentro de, del estudio, de la oficina. Todo era información que, mediante cartas o como que era oculto. Oculto en el sentido, no que porque se quisiera ocultar, sino que la gente no lo veía. Sabíamos los familiares. Y nosotras, cuando comenzamos y estuvimos en la plaza, visibilizamos la ausencia y la desaparición de nuestros hijos e hijas. Eso fue el motivo que dio a que ya se plantearan y ya se preguntaran y ya hubieran interrogantes. Pero claro, la formación y la búsqueda de justicia fue conformada con varios organismos de derechos humanos. Busca recuerdos a los que aferrarse para no conciliar el sueño. El mar se inquieta, está